Bueno, hemos llegado a la Radio Fogón una vez más para nuestra sección de conversaciones pulenta, que estamos aprendiendo, inaugurando, insistiendo. Un poco antes de nuestro programa Abracadabra, El Poder de la Palabra, que sale a las 3. Y bueno, hoy estábamos muy entusiasmadas porque tenemos como invitada a Romina. Y esto va a empezar así. Romina, ¿quién sos? Romina Giorgi. Romina. Un montón de cosas soy. Tírate algunas, a ver. Soy primero, bueno, mujer. Soy mujer, eso ¿sí? También está bueno. Está bueno. Soy artista, segundo. Soy artista, soy madre, soy compañera, soy odontóloga. Ajá. Y actriz, payasa. Primero que todo, payasa. Bien, te vamos a pedir que te acerques lo más que puedas. Perfecto, gran presentación. Sí. Estamos muy entusiasmadas con tenerla a Romy en estos páramos. Sale la segunda pregunta. Pará, se la puedo hacer yo. Dale. Sí. Romina, ¿qué es para vos comunicar? ¿Y cuál es el rol que ocupa la comunicación en tus relaciones, en tu vida, en tu mente? Creo que la comunicación es fundamental para todo, porque primero para uno mismo comunicarse y ser sincero con una misma. Después comunicar al otro, a la otra, al otro, porque no están en nuestra cabeza y está buenísimo comunicar. No pueden saber qué estamos pensando, sintiendo. Tenemos que entenderlo de una vez por todas, que la otra persona no sabe, no está dentro de nuestra cabeza, y menos en nuestros sentimientos y menos en la diversidad que somos cada una. Y para mí es fundamental la comunicación, porque si hablamos en grupo, trabajo con dos grandes grupos. Uno es el Galeano y el segundo es Teatro Casero, donde hay diversidades, como en todos lados somos diverses. Y para mí la comunicación es fundamental. De hecho, trabajamos con los dos grupos la comunicación principalmente. Y por otro lado, a nivel artístico me parece importantísimo, porque difundo. Mi gran rol en la comarca es de difusión cultural, y me parece interesante que la gente se entere lo que va a suceder, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no como trabajo, sino nuestro quehacer, ¿no? Nuestra obra, en este caso, nuestra misión, que es el de comunicar. Y yo creo que de grande me doy cuenta de que mi misión es la comunicación. Sí, te tiro una. 50, cumplí 50, chica. No parece, pero cumplí 50. No parece. Sí, fundamental la comunicación. Ni hablar en la familia, bueno, principalmente, ¿no? Cuando empecé a hablar de eso. En el núcleo más cercano. Sí. Y a mí me sale preguntarte qué es el arte para vos. En esto que te nombraste artista. Y el arte es una manifestación del ser, me parece a mí. Todo es personal, ¿eh? Es la manifestación del ser. Yo creo que mi ser se manifiesta a través del arte, tanto en la odontología como en el teatro. Yo cuando arreglo una muela, un diente, le pongo mi arte, es una escultura. Más allá. Muy bueno. Claro, sí, yo lo tomo como un arte, la odontología también. Si no, creo que si no lo tomo así, creo que ya lo hubiera dejado. Sí, porque es muy fuerte el hecho de tener dos vidas paralelas que no tienen, que sí tienen que ver, se relacionan a través del arte. Le encontré esa relación a través del arte. Sí, a través tuyo, ¿no? Que por eso, ¿qué? Es la manifestación del ser. Sí. Este ser se manifiesta. Y en esta vida se está manifestando a través del arte. Bien, queremos preguntarte especialmente por la obra que venís a presentar, El Hoyo. Sí. La obra. Primero contarles que para mí es muy importante esta función que voy a hacer. La función. Acá en El Hoyo. En este lugar, porque este lugar me recibió. Porque tengo mi trabajo acá hace 18 años y la gente de este lugar me recibió, y para mí hacer todo este proceso de cambio mío, de mi ser durante estos últimos 10 años, que no tienen que ver con la odontología, poder regalar esto nuevo que hago a la gente que me recibió y que me bancó y que confió y que vino y se dejó, como una forma de devolver y gente que también tienen confianza, ¿no? Porque no es que es el paciente solamente, son amigues, son gente vecina. Y aparte es un montón ponerte ahí a disposición tuya, tipo, me entrego, confío, hacé lo mejor que puedas. Sí, y poder regalarles esta otra parte mía, para mí es muy importante estar en el hoyo este sábado, más allá de mi obra, eso queda después. Me encantó. Y la verdad que, bueno, agradezco a Ferro Manelli, a Euge, a toda la gente de cultura que se están removiendo para que esto suceda, y que también contarles que están con muchas ganas de que haya teatro, y también me pone contenta porque también soy como un nexo para que las obras también vengan al hoyo, pero arrancar importante. El ciclo. Qué importante que vengan al hoyo las obras. Sí. Y arrancar este ciclo para mí es un orgullo, así que los voy a estar esperando. ¿Cuándo es? Es este sábado a las 8 de la noche. Tienen que reservar a mi teléfono, 2944-414230, hay un flyer que está dando vueltas y va a haber más difusión. Y a las 8 de la noche. En el auditorio. Sí. En la Casa de la Cultura, no, en el Salón de los Espejos. Ah, en el Salón de los Espejos. Sí. Y si no, en las redes. Y si no, en las encontrar. Redes, en Cultura del Hoyo, o en mi Facebook, Romy Giorgi, en mi Instagram, puedes entrar. Bien. Porque, bueno, esto, yo difundo hace muchos años. Y mi Facebook y mi Instagram puedes entrar y ahí te enteras de todo lo que sucede en la comarca. Qué buen dato ese. Sí, entren tranqui. No hay cosas personales, sino que es toda difusión en las redes. Bien. Sí. Yo tengo que preguntarte algo, porque acá en la radio hablamos mucho de los juicios, de cómo, de alguna manera, traducir esos pensamientos automáticos que en general nos llevan a estados más reactivos, y cómo podemos elegir cómo ver una situación con otras palabras. Y pensaba, como quizás porque lo llevo a situaciones personales de vergüenza con la exposición, ¿qué te pasa si tenés pensamientos recurrentes, ponele, antes de salir a la obra? O si en el tiempo fuiste transformando algunos pensamientos que te aparecen ahí en la exposición. Sí. Yo por mucho tiempo, hasta hace, todavía no hace un año que está la obra, trabajé siempre en grupo. Entonces, esto de lo que significa para la otra persona, mucho no me importaba tanto, sino que yo me guío por el grupo y iba para el lado del grupo. Cuando me tocó hacer el unipersonal, ahí fue otra conciencia. Primero, otra responsabilidad, porque sabía que esa persona que está ahí sentada me vino a ver a mí. No vino a ver a todo el grupo de payasos y payasas, en este caso, o teatro casero donde estoy. Acá estoy yo solita y me vino a ver a mí, y no puedo hacer más que lo mejor de mí y entregarme en escena, porque aparte es algo que es placentero, o sea, por eso lo hago, porque es entregarse, entrega pura. Y al principio me pasaba que, como yo trabajo mucho rompiendo la cuarta pared es cuando vos mirás a público, que esto te lo da la técnica del clown. Obviamente vos registrás a cada una de las personas que están ahí sentadas, porque el entrenamiento te da eso, ¿no? Y ya una persona estaba seria, sentada e impoluta, y yo ya estaba maquinando y digo, la está pasando mal. Eso me llevaba a que la obra se transforme en algo más automatizado, porque no me permitía los silencios, las pausas, por miedo a que se aburra, por miedo a ver qué me dice. Y esto es algo que nos pasa a todos los artistas, porque charlando con todo el grupo también nos pasa, y justamente vengo de gira con Teatro Casero de Trevelin, que recién llegamos, y justo anoche hablábamos de eso. No digo que el público no sea importante, porque es lo más importante, pero no nos guiemos por esa persona que está así, por ejemplo, con la cabeza para abajo y no puede mirar. No. Hagamos lo que tenemos que hacer, como profesionales que somos. La obra necesita un determinado tiempo, unos determinados silencios, unas determinadas tensiones, que si no, no funciona, obviamente. Y yo tengo que estar preocupada por lo que estoy haciendo, no por lo que está sucediendo ahí, qué le pasa. Es todo un rollo que se hace uno, que viene a lo que vos decís, cómo que presuponemos lo que le pasa a la otra persona simplemente por la cara, ¿no? Sí, es mucho. Es un montón. Entonces, hace muy poquito empecé a relajarme con ese tema. Y si bien me importa el público, obviamente, lo primero que hay que cuidarlo. pero ya no me cuestiono esas cosas. Y antes me pasaba, terminaba la función, che, ¿qué te pareció? Che, ¿te alguien gustó? De confianza. ¿Gustó? Mándame una devolución, mándame... No, no, ¿por qué? ¿Por qué ser aceptada, no? Todos queremos ser aceptados y aceptadas, sí. Pero no, este es mi trabajo, esto es lo que yo puedo hacer, hasta acá puedo llegar ahora, porque obviamente se sigue madurando y la obra cada vez sale más linda, y nunca puede salir mal porque ya hay un piso, pero todo un proceso de entendimiento. Y de experiencia, ¿no? De tener que pasarlo una y otra vez. Me ha pasado de hacer función para 4 personas, me ha pasado de hacer función para 90 personas. Y funciones reconfiadas, funciones re insegura, me imagino. Todas. Sí. Pero ya no me permito no cuestionarme, decir, uy, che, el que estaba sentado ahí estaba medio... No sé, es de la otra persona. Y también cómo le pega a cada uno el tema que estás tratando. Pero también por la historia de cada uno. O sea, claro, quizás vos lo ves. Que quizás lo ves afligido y por ahí está teniendo un re momento interior. No, y cuando termina la obra te abraza y dice gracias. La y vos estuviste diciendo, ay, yo pensé que lo estabas odiando. Qué boludo. Este se está aburriendo. Porque encima te pasan de todo en la cabeza. Mientras estás en una, te pasa otra. Es como que el cerebro se divide y ya no me lo cuestiona más. Confío más en mí. Esto que decís me lleva a una pregunta que es, ¿cómo es tu relación con el error? Y me estoy amigando con el error, porque tiene que estar el error, si no, no avanzo. Me gusta... Condición necesaria, ¿no? Sí, y me lo dieron las funciones de Gracias Más. El error. No el error en escena, porque el error en escena lo puedo resolver. Pero este error de creer y pasarla mal porque creo... Eso es un error. Una que falla. No te permite avanzar. Y después los errores que te pasan en la escena, sí, me encantan porque... Uy, pude zafar esto. Tienen una potencia. Sí. Uy, mira lo que salió. Bueno, hagamos esto entonces, porque cambió otra cosa. Pero el error creo es necesario. Si no, no podemos. No puede estar todo bien. Una pregunta. A ver... ¿hay algo que vos quieras, digamos, algún mensaje o algo que a vos te gustaría transmitir con esta obra? Que decís, che, me gustaría que vengas a ver esto porque... Sí, y tiene que ver con esto. ¿La no violencia? Tiene que ver con la no violencia. Porque Gracias Más, básicamente, si bien es un poco comedia, es un drama ahí, una comedia dramática, como que no importa, no le voy a poner un... Te vas a reír y vas a llorar. hay mucho de clown contenido, ¿viste? Porque yo vengo del palo del clown y esto lo quise hacer no en clave de clown, sino con el código teatral. Bueno, pará, me estoy desviando. Sí. Tiene que ver con la violencia entre las mujeres de esa familia. El linaje femenino de esa familia, en este caso la mía. La obra la escribí yo. Que empieza desde mi bisabuela y termina con mi hija. Cada una, o sea, cada persona. Lloro. Sí. Me puso la piel. Tengo la suerte de tener viva a mi abuela, que tiene 97 años, y ella me tiró una data impresionante que no sabía. Por suerte tengo una madre que a pesar de tantas cosas que tenemos las madres, que pensamos las hijas de las madres, ella le pone la mejor y es la que entendió por dónde va, sin ofenderse, por supuesto, porque parte es verdad, parte es mentira. O sea, mi vida fue el hilo conductor que me llevó a escribir la obra. Hay mucho de mentira y hay mucho de verdad. Y los personajes no tienen que ver con que el personaje, que es Amelia, es mi mamá. La hija soy yo. No, más simbólico. Hay obviamente un hilo conductor porque es necesario, donde está la bisabuela, o sea, la abuela, la madre, la hija y el nieto, en este caso. Y se mezclan las historias, porque yo mando cosas de mi bisabuela que le pasaron a la hija de esta historia, o cosas que le pasaron a mi mamá que le pasa a la abuela de esta historia, para que nadie se sienta afectado. Tocado. Sino que esto nos sirva para mejorar, y tiene que ver con las violencias entre las mujeres de la familia. Puede ser hombres también, ¿no? No, pero en este caso, hablando de la obra... Vengan a verla, es sanadora, a mí me ayudó mucho a sanar desde las profundidades, porque el teatro es una constelación, que si bien escribí la obra y me costó mucho y lloré mucho, pero después con los ensayos todo eso se fue transformando y es el día de hoy que realmente me saqué de adentro cosas sensaciones, no mentales, sino físicas. Sí, como esas memorias, ¿no? Sí. Cargadas de dolores. Y ahora lo hago y es una fiesta y lo disfruto y yo estoy enfocada a lo teatral, a la maduración teatral mía, no a lo que dice la obra. Claro, ya está, solté. Eso ya está dentro. Ya está, sí, está bueno. Agreguemos más cosas. Agreguemos. La gente se quedó con ganas, cuando fui a Buenos Aires con esta obra, se quedó con ganas de saber más. Entonces, bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí. Por eso, les invito a que vengan a amigarse con sus ancestros. Ay, Dios mío. Viniendo a ver Gracias Ma. Voy. Este sábado. Y a quedar pensando, porque uno hace arte, yo hago arte para esto. Para una semillita de algo. Y sí, el arte como expresión de un montón de dolores, que eso lo que decís, sanación. Total. Y mismo en tu sanación puedo también... sanar yo, mi experiencia, que sea igual o parecida, neuronas espejo. Y algo particular que fui viendo en el transcurso del tiempo con Gracias Ma, que van grupos de mujeres, hermanas con tías, primas con sus madres, con su... Entonces van como en grupo a ver qué nos vamos a encontrar. Y de hecho se armó un gran debate cuando la vi en Buenos Aires, que la fue a ver mi abuela y todo el linaje femenino de mi familia, que después se armó un gran debate de cosas que, che, pero esto yo no sabía. Y transforma, transforma todo. Se abrió el diálogo. Se abrió el diálogo. Che, contame cómo que la abuela hacía cómo y esto, qué dijo Romy, qué nada más. Yo por suerte no estaba en ese debate. Pero yo vengo en un rato. Me ayudó, en lo personal me ayudó mucho también a las relaciones con mi mamá, con mi hija. Creo que eso lo pude cortar esa violencia entre mujeres. Y gracias a esa posibilidad nos abre en el inconsciente colectivo la posibilidad a todas. Sí. Así que le agradecemos por ese trabajo. Gracias, chicas. ¿Tenés alguna otra por ahí, Michu? Tengo, pero estamos ahí medio en hora y pensaba si tirar ahí una última. Sí, yo quiero hacer una, Rari. ¿Cómo son tus mañanas, Romy? Ay, depende qué día. Si tengo que venir a trabajar, si tengo que venir al hoyo a trabajar, me levanto, me baño y me vengo. Si no, no. Me levanto, desayuno y ¿Qué desayunas? Desayuno. Primero un jugo de naranja con un polvito mágico que me dio el profe. Estoy entrenando hace 2 años con un profe de educación física. Y bueno, me dio toda una serie de vitaminas para mejorar el colágeno y estar mejor. Por eso me ven tan bien a los 50. Sí, estamos entrenando. La verdad que sí. Otra cosa que también incito a que la gente haga ejercicios y fortalezca sus músculos. Tomo mis vitaminas, empiezo a hacer mate. Me gusta mucho, yo hago pan casero y me gusta comer una tostadita, que yo, y al toque me pongo con el celu a laburar con la difusión. Estoy con esa y armando y produciendo también esta gira de Trevelin, la estuve armando gracias a estas mañanas que tengo para ponerme y es laburo y bueno, y ahí estamos. Bien, última. ¿Querés decir la voz? Iba como a poner en juego un poco la listita y preguntarte cómo te sentís. A ver, si ¿tenés algún sentimiento vivo ahora, en este momento? Ahora, y ahora estoy como descolocada porque estoy llegando de una gira y vine para acá y estoy hablando ahora con ustedes y no tuve tiempo de bajar. Pero un sentimiento que tengo constante es un sentimiento de felicidad. Soy feliz. Soy feliz porque... ¡Celebración! ¿Quién pudiera? Decirlo con esa convicción. Claro, no es que todo está todo, no es que no pasan cosas, chica, pero hay que ponerle onda a la vida. Ser feliz no significa tener problemas. No, y ser feliz y hacer lo que uno quiere hacer y tomar decisiones. Sentido de realización y propósito. Sí, y a los 50, y lo vuelvo a decir, no me importa nada. No te importa nada. No importa, chicos. Ya esta edad, viste que uno dice, ya esta edad. Pero se puede hacer a los 30 también. Se puede hacer a los 40. Es una cuestión de mentalidad. Es así. Nos hacemos mucho rollo por cosas. Muy inspiradora. Bueno, chao, nos fuimos. ¿Qué te conmueve de la vida? Mi hija. Mi hija Margarita. Tiene 13 años, casi 14, estamos incursionando en la adolescencia. Buena pero suerte. Ella es todo, me conmueve todo, es mi prioridad. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por compartirnos tus intimidades, ha sido un gusto. Les invitamos entonces a acercarse este sábado a las 20 horas en La Cultura. En la Casa de la Cultura, el Salón de los Espejos. Pueden reservar 2944-41-4230, mi celu. Y esta obra, contarles que fue dirigida por Adrián Maneville. En la técnica está Nico Tabuada y Brian Mustafa, que está en toda la gráfica. Somos todo un equipo de laburo. Es a la gorra, por eso también está bueno contarle a la gente que si bien es la gorra, para que todo puedan ir, pero también que sepan, y eso lo vamos a decir en vivo, que hacer teatro implica un montón de otras cosas, que significa dinero para poder moverse y demás, así que ahí después lo estaremos valoramos diciendo. Presencia y retribución. Tal cual, y valorar el arte como un laburo, o sea, de una vez por todas, ¿no? Es laburo. Sí, claro. Sí. Bueno, vengan a reír y llorar entonces. Traigan pañuelito. Nos vamos a ver ahí y... Gracias, Ma. Gracias, Ma. Gracias, Ma. Te invitamos a escuchar Abracadabra. Un espacio para aprender y desarrollar habilidades para relacionarnos en armonía con nuestros valores. Podés escucharnos en radiofogon.blogspot.com y si no por la radio 97.3.